Buenas. Hola, muy buenas. Volvemos después de... sabe Dios cuánto ya. Bastante tiempo, sí. Para cerrar el maratón como Dios manda. Como debe de ser. Joder, con dos cojones. Fuerte. Y vamos a empezar con unos Judas. Sí, sí, sí, porque no hay otra forma de definirlos, sí. Pero aún así... Judas Priest. 40 años dando por culo en la escena del heavy metal mundial. Con un disco bordáronlo y luego no hicieron más. Bueno, eso mucha gente si nos escucha nos odiará. Sí, nos pero... podría cortar los cojones, pero bueno. ¿Qué os voy a decir? Y lo que hay. Vamos a despedir a Judas Priest, sí. Que se van a retirar en la próxima gira que hagan. Y ahora. Nah, joder, tampoco nos pasamos. Podrían retirarse muchos antes que Judas Priest. Metallica. Bueno, pues un clásico. Sí. Screaming for Vengeance. We'll be right back. Ole. Bueno, vamos con algo duro de verdad. Sacó disco nuevo Dimmu Borgir y la verdad que es el mejor disco que saquen, yo creo que desde el Purifican Euphoric Misanthropia. Desde el 2001, vaya. Menos mal. El disco entero. Bueno, tío, buena. Cambiaron un par de miembros del grupo. Marchó el bajista, hizo ese Vortex. Eso siempre yo bueno. El chorro era el que cantaba guay del grupo, tío. Era la movida. No, obvio que tenía buena voz, tenía buena voz. Sí. No cantaba gocho. Y marchó el teclista. Que eso, la verdad, que yo creo que a mí molóme, tío. No me caía guay el teclista ese. Y el que más discos hizo con Dimmu Borgir. Solo se salven tres o cuatro teclistas por ahí. Pero este molóme la instrumentación de este disco. El disco cojonudo, tío. Cambió la batería. El disco anterior tuvo Hellhammer y para mí fue el peor disco que escuché de ese hombre. Y escuché unos cuantos. Con varios grupos. Pues pon esa mierda. Pasarela esa. Exacto. Getaways. Buena gochada, sí. Sí. Sí, sí, buen disco, sí, señor. Ahora vamos a continuar con algo más duro todavía. Con metal de verdad. De lo de como siempre. Debe de ser. True metal. Exacto. Porque coincidiendo con el 30 aniversario del primer disco de Manowar, Manowar reedita el primer disco. ¿Cómo te regrabado? Y con la colaboración de uno de los más grandes. Sí, de Sauron. De Sauron, no. No, de Sauron, Sauron, no, de Saruman. De Saruman. Perdón, perdón. O de Drácula, o de. Mire, es de. Con de Dooku. Por ejemplo, también. Por ejemplo. Hablamos de. Un, dos, tres. Sir Christopher Lee. Que hace la narración del cachú del medio que en su día hizo Orson Welles. La canción Dark Avenger. Del Battlehymns, ¿era el primero? Sí, Battlehymns. Of the elders, so they plucked out his eye, took his land and fortune, left him to die. Bound on the shoreline, left for the tide, sees his lifeblood leaving. The vultures fly. These bones may be broken, but the spirit can't die. And the gods see his anguish and give him a sign from the floor of the ocean. The ship of the lost souls rise, and they take him where no one sleeps, while the undead cry. Where no one sleeps, while the undead cry. Thunder! Ahí queda eso. Ahí queda eso, sí señor. Vaya pedazo de bozón que tiene el tío en esta canción, ¿eh? Porque el grupo de él, pues ha dicho, mola menos de lo que acaba de molar esto. Ah, pero claro, estoy Manowar, tío. Muy genial. ¿Cuántas veces te dije yo que ese tío tenía que grabar con Manowar? Sí, sí, sí. Narraciones. Claramente. No. Y yo cuando lo vi este año en la noticia, tío, yo, buah, estos son los que saben. Así que dónde saben esa planchana esa. Bueno, vamos con homenaje. Claramente. Homenaje, sí señor. Este año triste para el metal. Para las voces del metal. Sí. Marchó un grande. De los más. Señor Ronnie James Dio. Y vamos a poner seguramente sí, la más famosa. Del 80. Increíble. De Black Sabbath. Cuando pasó por ahí, que echaron a Ozzy. Una de esas veces que echaron a Ozzy. Ya hablaremos de Ozzy. De puto, sí. De momento, Heaven and Hell y descansa en paz, tío. Exacto. We'll be right back. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Putos fade out de los cojones. Sí. Además, las cosas de YouTube siempre... Sí, siempre tienen ponen finalillos chungos. Con los cartelinos esos de mierda. Nunca saben cuándo van a acabar. Bueno, vamos con tu tío Paul. Mi tío Paul, que sacó disco este año. Sí. Un disco que se llama Fuse Universe. Y que son puramente instrumental. Bien. Está bastante bien el disco. Los discos vocales de este hombre, la sí, verdad tío. Es que... Puto rock californiano, así que toca. Sí, claramente. Bueno. Pues vamos a poner el tema que da nombre al disco y que lleve la primera canción. Sí. Fuse Universe. We'll be right back. Sí. Yep. Una buena manera de empezar un disco. Sí, señor. Así acabas se de sorprender tu tío Paul. Sí, sí, sí. Sí. La verdad que mucho mejor que Satriani, ¿eh? Sí, luego pondremos algo de lo nuevo de Satch. Igual no se lo merece después de escuchar esto, ¿eh? Muy bien por Paul. Sí, sí. Bueno. Uf. Empieza, se pone en la zona dura y ponzoñosa. Vamos con un tema de Isand, que fuese principal miembro de Emperor. Ya lleva 3 en solitario. Y con el segundo tema, A Graph Inverse, del último disco. Más que nada pongo esta porque tiene un solo de saxofón, que no es muy habitual escucharlo en el death metal. No, no, no hay un instrumento muy común. Entonces va, la canción es peculiar de escuchar. A Grave Inverse. We'll be right back. Contundente. Sí, sí, contundente de cojones. Y peculiar de escuchar, sí. Bueno, hay que contrarrestar esto ya, vamos. Sí, sí, vamos con Angra. Angra. Ya te había fichado. Un solazo de Kiko a lo suyo. Estamos hablando de palabras mayores. Sí, sí, estamos hablando de palabras mayores. Y algo gordo. Sí. Sí, sí, sí. The Rage of the Waters, de el último disco que sacaron hace, y que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, The Rage of the Waters. brasileños raros de Angra. La verdad que la parte del medio de la canción, brutal, ¿eh? Sí, sí, sí. 10 sí, para el bajista. Y increíble, para todos. Sí, sí. Pero bueno, el bajista ahí en el medio y el que más se sobra. Sí, sobrase sí, más en esta canción que Kiko, y ahí he de decir, ¿eh? Sí. Joder, para una vez que se sobra un bajista en un grupo. Uf, vi el otro día al de Alejandro Silva. Joder, ¿qué quieres? Yo flipé, flipé. Y como hasta para ponerlo solo. O sea, ya veremos, ya veremos. Bueno, vamos con otro brasileño. El con Max. Exacto. Cabalera. Para ver. Bueno. Soulfly, disco nuevo. Risen of the Fallen. Ah, el disco de Angra llamase Aqua. Bien. Este año también. Estamos con novedades. Sí, sí. El año 2010, la verdad que tuvo una buena cosecha, sí, de, del metal. Empezamos una buena década para el metal, me parece. Sí, porque estábamos comentándolo antes, que desde el 2005 algún oasis hay, pero eso, oasis. Porque encima enseguida vamos a poner algo gordísimo. Bueno, no hagamos más spoilers del programa, no, y vamos con Soulfly. We'll be right back. antes de que procedas a ponernos otra canción, sí, voy a quejarme de que no me moló nada el chorbo con el que cantó con Soulfly. No, por favor, no más voces hardcore en, sí, tío, en el mundo del metal. No, no, no, por favor. No triunfó, tío, el metalcore no triunfó. No. A ver si os dais cuenta que... Ahí está, a finales de los 90, a principios de los 2000, una mala época. Qué asquerosidad, chaval. Bueno, vamos a continuar porque me... Sí, voy a poner algo feliz, me parece a mí. Sí, me parece bien. Voy a poner... Que todavía queden cosas aquí muy duras, ¿eh? Voy a poner algo de un grupo que es graciosa la historia. ¿Sí? Sí. Stratovarius. Marcha Timo Tolki. Y pues voy a hacer un grupo que sea como era Stratovarius. Voy a llamarlo Revolution Renaissance. Y échenlo. Y es graciosísimo. Pues estoy del disco nuevo de Revolution Renaissance... Que llegue del disco de este año también. Perfecto. Novedades. ¿Qué tal el grupo? Va, está bastante bien. Mejor que Stratovarius. Bueno, ahí se anda. La misma mierda. Disco Trinity, porque es el tercer disco. Hay otro ejemplo más de... Hay un ejemplo más, sí. Batería de Blink. Bueno, continúa. Pero esos no sacaron disco este año, así que... Tomen por culo. Si no lo sacaron este año, sacaron el año pasado. ¿Sabas Circus? Sí. Pues sería el año pasado. Bueno, mira, se consultaremos. Se comprobará. Pues Marching with the Fools. We'll be right back. No estuvo mal, no estuvo mal. Mejor que Stratovarius, incluso. Sí, contundente, por lo menos. Que van a sacar el disco en breve, pero como todavía no hay filtraciones en internet, no la podemos poner. Es que... Y encima no sé. Si nos agarra la SGAE por banda, que ahora por soplar por la calle... ¿Cómo? Había una buenísima, un grupo del Facebook de la SGAE que era brutal. Hostia, tengo que mirarlo luego y digo. Perfecto. Bueno, vamos a ir con algo muy gordo. Primicia, tan primicia que no lo escuché ni yo. Buena primicia, sí. Havoc, de Bornagar. Buenas noticias. Bornagar sacó un disco en 2010 y acá de Dimmu Borgir marchó ICS Vortex y vino aquí. Al grupo en el que estuvo durante dos discos, que bueno, para mí uno y de los mejores de la banda. Así que a ver si nos sorprende este tema. Thank you. Me defraudó un poco. Sí. Tendré que escuchar el disco a ver si mejora, pero no. Sí, bueno, o sea, pues entonces esto hay que mejorarlo ya. Y qué mejor que con Totti Wingui. Hostia. Hostia. Bien, bien, bien. Mierda bien. Nueva y mierda muy gorda. Como siempre. Es que si yo me tengo que echar unos ñordos. Muy grande. Como la cabeza es Tiwi. Sí. Bueno. Bueno, el disco voy a ser Relentless. Y para variar, vamos a poner la canción que se llama yo Relentless. Veo lo bien eso, ¿eh? Sí. Porque gente que tiene una discografía tan larga y que la mitad de los discos suelen ser un pelín... Sí. Entonces, así, fácil de recordar. Y sobre todo para trabajar aquí. Sí. Y el instrumental. Eso siempre he de agradecer en Inwi. Sí. O sea, que se va a cebar a muerte. Sí. Bueno, pues Relentless. ¿Supera Capricci? No. Bueno. Nada supera Capricci. Solo escuchar Capricci. We'll be right back. me diste... ¿Cuántas notas tocó en...? Esta canción, el Guitar Hero tiene que ser... No, peta. Tienes que tocar a cuatro guitarras. No, mim, pero... O sea, en lo que... No sé, en un intervalo pequeño, métete tres tickets arriba. Y más limpios que lo que puedes ir a hacer tú con nada. O sea, no hay ordenador que haga eso tan limpio, tío. No. Bueno, ¿qué vas a poner? No sé, a cabeza dejadme como... Tú sé, 1-0, Villa, 1-0, vaya. Yo te dije que era muy gordo. Joder. Volvió fuerte, güey, tío. Bueno, valió ya. O Martin Friedman, sí. Puede ser una buena opción. Me parece bien, para que no desentonar tanto con la canción de Ingui. Guardamos, sabemos para después. Tranquilo. Vas. Hostia. Es que eso sí que son palabras mayores. Bueno, aviso que se va acercando poco a poco la hora del momento estelar del programa. No vamos a desvelar que esto no se puede desvelar, ¿no? Tenemos algo muy gordo para acabar el programa. Yo vi lo en directo y fue muy gordo. No sé. Bueno, vamos a dejar a Marty el protagonista. Sí. Como del momento. Vamos con un temazo del disco que tiene, del Dragon. Sí, yo prefiero más decir así, que tiene un disco y que pasó algo y que no grabó más. No sé. Pero bueno. Fue marchor para Japón, macho. Joder. Duro de ver, los vídeos de YouTube. Uf. Y cuidadín, los programas que esos. Yo un día puse el enlace de unos que te salen estos en japonés y apreté justo lo que tal y púselo. Y demasiado friquismo para el mundo. Bueno, vamos a quedarnos con un buen recuerdo de él. Sí. En esta época, en este disco, participó Jason Becker. Podría apostar a que está en esta canción también. Seguro que Jason sí. Becker. Forbidden City. Para mí el mejor tema de Martin Friedman. ¿Del disco? Dragon. Del que tienen, tío. Dame... Thank you. Bueno. Soy como soy. Uy, ¿y eso? Eres como eres, sí. Sí, sí. Nosotros seguimos. Sí, vamos a dar caña. ¿Con qué continuamos? Ah, voy yo. Claro. Un buen tema de Martin, ¿eh? No me puse a decir buen que tema no. De Martin, claro que sí. Vamos al parte de... Con los platillos, chan, increíble. Bueno, pues vamos a poner mierda vasca. Valdemar sacó disco. Ah, ya decía, estaba yo rastreando. Los Manowar españoles. Sí. Sí, cómo no, tenía que ser del País Vasco. Un tema contundente, bastante contundente. Y el solo empieza bastante bien. Pero hay que aguantar la voz y lo malo. Bueno, a eso estamos acostumbrados, la verdad. Ya lo que hay. Dusty Rhodes. Final. ¡Uepa! Que se vuelve a colar el... ¡Uf! Mira, mira, como deciste que casi por mí dejaba que la volvieses a poner, pero... No hay tiempo. No se puede. Y hay que poner otras cosas gordo, antes. Algo muy gordo. ¿Pero qué quieres poner ya? No. Joder. No, porque si no la gente marcha después. Claro, tío. Mira, somos... Ahora mismo está escuchando unos... Cero, me parece. 97 personas. Dos más y se peta el servidor. Sí, no entréis, no entréis. Bueno, vamos con... Láser. Canon. Death Sentences. Buah, qué gordo ya. Death Clock. Take a picture with the torch. Esto no es el 2010. No, pero la come, vaya. Sí, o sea, vaya tema. Es que hicimos un programa especial y todo. De esta canción, sí. Muy heavy. Sí. ¿Qué fue? ¿El de Nochevieja del año pasado? Igual sí. ¿Nunca se llegó a guardar y a emitir por internet? Creo que no. Bueno, único. Habrá que buscarlo y subirlo. Yo creo que ni lo guardamos. Sí. Fijo que no. Bueno. Vamos a ir con Toti Bio. Oh. Satch vuelve al ataque. Sí. Con más mierda. De la de siempre. De la de siempre. Light Years Away. We'll be right back. Bueno, no está tan mal, si no fuera tan repetitiva. No, mola el tapping del final, o sea, la canción, claramente. Sí, porque la canción es así. Siempre lo mismo. Bueno, vamos a ir con un homenaje a Jason Becker. Becker. Vamos con una canción de un español. David Valdés. Sí. ¿Y español? Sí. ¿No hay sudaca? No. Hostia. ¿Y toca bien? Flipante. Joder. O sea, el tema ¿y español? Sí, yo quedé flipando. El tema este... O sea, el nombre y una... Como una mezcla de dos canciones de... De Brecker. Exacto. De Temple of Azur y de Dwelling in Cellar. En la canción llámase... Temple in the Cellar. Un tema. We'll be right back. sonó Ben Moth al final. Ya, yeah. Sí sonó. Sí, un poco, tuvimos un minuto de gloria. Fue un susto. Bueno, vamos, yo tengo que decir que la decisión más difícil de todo el programa Acaba de surgir ahora mismo. Quedarnos poco tiempo, queda la sorpresa. Y ahora tenemos que meter una canción de Jason Becker porque... Por cojones, sí. Porque sí, ahora porque sí. Escuché la otra y apetece escuchar... Sí, hay que escuchar. Dudamos. Altitudes, Opus Pocus. Mande sus mensajes a Radio Nava. Yo diría que... Es que soy yo como si te preguntan, ¿a qué hijo quieres más, tío? ¿A qué mano? Bueno, no, la mano yo fácil. Yo pondría Opus Pocus. Para acabar, yo creo que yo más justo poner Opus Pocus. Sí. Si te digo la verdad. Pues... Opus Pocus. Del... Perpetual Burn. Muy grande, muy grande. Y como todo llega a su fin, desvelaremos ahora el secreto del programa. La rueda. Sí, la rueda que gira y gira. Y gira. Y con esto ponemos fin al maratón. Sí. Acabando como debe acabar un maratón. Con lo más gordo del año. Con lo más gordo, sin duda. Y probablemente de lo que conocimos. Sí. Muy gordo. Hablamos de Blind Guardian, que sacó disco este año. El mejor. Un disco, sí. Del año, claramente. Acojonante. O sea, un discazo de principio a fin. O de 10. Sí. O sea, no. Y el último tema, bueno, o sea. Que yo lo que viene ahora. Con estamos hablando de palabras mayores, sí, ¿eh? Estoy muy gordo. De un antes y un después en todo. En la música, aquí está. Hubo experimentos orquestales, pero... Nada como esto. Nada como esto. No. Nada llega al nivel que tiene esta canción. Hablamos de Wheel of Time. Un respeto a Jason Becker y un más tiene otras cosas. Por supuesto. A ver, por supuesto, claramente. Estoy diferente. Exacto. No están jugando en la misma liga. No. En la misma liga. Son ligas diferentes. Son deportes diferentes. Exacto. Bueno, pues... Wheel of Time. Del disco At the Edge of Time.